Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Exactamente. Así es. Ah, y no lo he mirado siquiera. ¡Hala! O sea, lo que estás sonando. He bajado LEDs y tal, pero no, no he mirado. Ah, mira, es la sesión 170. 170. Que se escucha muy lejanamente. Uh-huh. Wazet. ¡Hala! Eso, todo el mundo sabe lo que es. Sí. Watch it. Watch it, watch it. Ay, qué pena. Sí, si todo el mundo supiera lo que es, ya no tendríamos que... Estamos... Ya está, ya estaremos en otro mundo. Universo, y tendríamos que estar ya en los soles azules o algo. O algo aquí ya parecido. Eso. Pero aquí ni siquiera se ha comenzado. Eso. No. Así que imagínate el retraso. A caminar. El retraso. Programa 950. Programa redondo en el que vamos a subirlo. Y si lo estás escuchando, es porque estás en archivo.nuevo-medioimperio.org. Eso y ya es. Está. Porque así será que se ve en X, uh-huh, y en el blog, que es donde lo solemos poner. Sí. Y solo lo verán los que nos siguen. Sí. Así y que además de seguir, muy, de seguirnos y leer los mensajes. Muy poquísimos. Sí. Y eso es todo. Y ahí empezarán a sumarse montones de cosas. Pero siempre, tanto este, o sea, el oráculo del día, como el diario de Uc, siempre estarán ahí arriba. Se podrán ver. Siempre el último episodio, ahí está. Sí. Ahí está. El sitio tiene un buscador. No sabemos si cada página, o sea, cada programa podrá tener su página para que así pueda ser compartido mejor, uh-huh, por nosotros y por vosotros. Si tenéis la amabilidad de compartir, uh-huh, y entonces, pues seguimos. Sí, sí. Esto es una lucha tremenda. Titánica. Tremenda, sí. Porque no estamos solo mostrando una página más. No. Es nuestro propio sitio en un espacio de. De eso, de servidor virtual. Sí, ¿vale? Es un espacio de libertad. No dependemos de ninguna total plataforma. Eso. Solo nosotros. Eso lo que el lo otro día, además, busqué de quién es internet y prácticamente no es de nadie o es de todos. Pero digamos que, bueno, quien tenga el poderío de cortar internet, pues bueno, entonces ya estaría. Uh-huh. No pasa nada. Sí. Vale. Pues hoy es 26 de abril de 2025, sábado, día de Cons. De Cons. Clave oracular, 8497. Uh-huh. El 26 en el Siam es deseo, por lo tanto el día se llama. Deseo en justicia trascendente. Ya ves, la justicia trascendente. Juro, nada menos. Y encima es poderosa, encima sí, sí, sí, se junta con esta Anubis. Pues bueno... Está muy bien. Y sí, sí, el sí, deseo es curioso porque estaba pensando en esa frase tan alucinante que dice que nunca emerge un deseo si no existe el arquetipo capaz de realizarlo. Mm. Y el deseo es de un mundo pues nuevo, diferente, totalmente opuesto a lo que hay de barbarie y de caos y de horror y todo eso. Mm. No, diferente. Eso. Barbarie absoluta. Total, está pues, fatal. Ahí está el infinito otra vez. Sí. Influencias, 4 sobre 8. Pues ahí está, el psiquismo guerrero sobre la verdad justicia, pues da astucia dolorosa. Claro. Porque se ve la miseria humana y la vileza y las cosas así, que uno dice, ostras, pero ¿qué es lo que hay? Y además, eso provoca, pues... una especie de astucia que es causada por el dolor. Sí, sí, sí. Es la tercera de abril. La tercera de abril y esa astucia dolorosa trascendente. Encima, o sea, para más complejidad, eso. Toma ya. Sí. El muy conocido 9 sobre 8. La justicia convicta. Uh-huh. Toma ya, que también son sentimientos de culpa o revisión de revisar una y otra vez el comportamiento. Esto es sobre la influencia del espíritu sobre el cuerpo. Sí. Y entonces ahí siempre se está, podía haber hecho más o podía haber hecho esto o lo otro. Y es una búsqueda y una justicia, pues, que está como en juicio, como juzgándose. Ya ves. Tremendo. Una justicia con vista trascendente. Un gran peso. Sí, sí. Y la variable, 7 sobre 8. El amor al anexo. La victoria de la verdad justicia es ver la verdad, que uno es todo lo que ama y que estás a, no estás solo en tu cuerpo, sino en todo a lo que llega tu interés, tu campo afectivo, tus emociones, en todo eso también eres tú y es el amor al anexo. Todo eso está anexionado a ti. Por favor. Eso es. Lo que son los sábados de abril, y este es el último, 7 sobre 4. Influencia del regente sobre el psiquismo. El psiquismo en guerra, la victoria le influye dando trabajo planificado. Todo muy organizado, actividades perfectamente preparadas y todo perfecto. Sí. Además es que se une eso a la victoria y la guerra, que son determinantes. Pues claro. Además hay una cosa muy interesante sobre el trabajo, que al menos en estos términos no solo se está hablando del trabajo remunerado, sino de que esa actividad que vayas a hacer es un trabajo, porque le pones el nivel de trascendencia encima hoy. Entonces claro, dices, no, si yo solo voy a ir al parque. Bueno, pues ve al parque conscientemente de que vas a un espacio bello, hermoso, en el que puedes observar esa belleza, porque si solo vas y ya está, es como si fuera matar el tiempo, que no es tan nada trascendente. Es perderse lo mejor de la vida. Eso. No ver la maravilla que te está rodeando por todas partes y estar ahí. Ahí está. Pues inconsciente. Y así cualquier otro plan. Darle una dimensión. Darle una dimensión. Y el trabajo, precisamente, claro, es constancia, es fuerza, es tesón, es esfuerzo. Y entonces ahí eso es lo que debe. Lo que cambia las circunstancias, las acciones. Ahí está. ¿Y lo que son? Todos los sábados del año, 7 sobre 9. La victoria por el río es el regente sobre el espíritu que está todo este año en búsqueda trascendente. Y entonces hoy hay que dejarse llevar por esa búsqueda trascendente, por una búsqueda que de la verdad, pero no esas que te venden, no esas que venden como que es lo mejor para ti, lo mejor del mundo. No, tu verdad, o sea, tienes que descubrirla tú mismo. Sí. Que emerja de dentro. Totalmente. Y entonces ahí está fluir con ese río, pero que no es del palabrerío, es otra cosa. Eso. ¿Qué pasó ayer? Ayer tuvimos, a ver, trabajo en curaciones, victoria aliviadora, guerra explicada, rebeldía en marcha y amor en restauración. Ya ves qué paisaje más bonito ahí. Totalmente, porque paisaje. El trabajo en curaciones que le dimos la oportunidad al ChatGPT. Sí. Victoria aliviadora porque conseguimos. Porque lo conseguimos. Aunque sea de una manera muy después sencilla. Pero ahí está. Sí. Guerra explicada, pues. Pues sí, también explicamos los conflictos en rebeldía en marcha, porque dices, venga. Venga, ChatGPT. Venga, vamos, ya. Hombre. Y por supuesto, amor en restauración, siempre. Sí, eso siempre. La tabla esmeralda, pues ahí está. Está muy centrada en lo. De aquí. En lo sensorial, porque está en la banda sensorial y solo se escapa un poquito en la onírica pasada, en donde está la guerra. Ahí está. Los conflictos. Número de Yau Yabui. El 2. Trabajo. Subtipología lunar. Deseoso. En el Tawin, tercer día de regencia principal de Ra en trabajo. Energética. Los regentes del día. Amenhotep en victoria. Tebas. Ik en rebeldía. Autocontrol. Hayar en economía. Providencial. E Isis en astucia. Transformadora pro imperio. Qué interesante eso. Queda vacío solo. Solo. Ausencia en guerra. Guerra. Gesto Ik. De negativo a positivo. En situación de justicia trascendente. corresponde pues a la justicia Tarkan y a la trascendencia Tarkan. ¿Ha visto? Porque es de todos los soles y toda la lucidez y toda la claridad mental y la lucidez total de la mente. Ya ves. Y del espíritu también. Como tiene que ser. Solo hay que respirar la atmósfera, que lo pones el perfumito y ya está, y ya crea todo, llena todo de ese aroma. Completamente. Esa atmósfera. Ay. Arquetipos taróticos, pues dos, sí. La justicia y la estrella. La justicia es Maat. ¿Por qué? Porque la Maat es la diosa de la verdad y la justicia. Porque son inseparables, no puede haber una justicia que sea mentirosa, que sea falsa, imposible. Y la verdad es justo, es siempre justicia, la verdadera verdad, no la que dicen que es verdad. Eso es otra cosa, porque la verdad suele... La verdad verdadera calla y ya está. Está Nuis, que protege lo sagrado, y Tut es el equilibrio perfecto. Y luego en la estrella está el Osiris, la eternidad, que está realmente es por donde viajamos, por la eternidad. Se sepa o no, por ahí estamos. Y luego está Nut, que son las influencias y los movimientos espaciales, pues es la diosa del cielo, del cosmos, y Hathor, la omnipotencia del amor. ¿Por qué? Porque Hathor, el amor, tiene que estar en todo. Si no hay amor, no hay existencia verdadera. No hay nada. Es lo que hace real a los seres y a las cosas. Eso es. El amor. Y por eso está en la justicia y la estrella. Completamente. Por eso, aunque, a ver, de manera fáctica y muy así al nivel del suelo, Set reina, ya. Quien reina es el amor. Eso. Y debe de ser así, muy a pesar de lo ético. Sí. Pero eso es, vamos, fundamental. Ahí, bueno, fundamental. Claro, es el amor, pero además es que el amor gobierna hasta la Set, hasta el polvo lo gobierna. Ahí está. Así que se tiene que aguantar. Sí. Mayón del día. Ah. Pues mira, ha salido Orquídea. Orquídea, qué bonito. Contiene el 36. La búsqueda de rumores. Es curioso. Digo, claro, porque en el cielo también hay esa búsqueda. Sí. ¿Y de dónde sale la orquídea? Del cielo. Ahí está. Pero lo importante es la orquídea. Ahí está. No el cielo. No. Por mucho que digan que es maravilloso, ¿viste? Para Set diría, no. Ay, y la mugre, y la porquería. Y dices que no. Y dices, anda ya, quizá, vete de aquí. Tremendo. Bueno, pues hoy en el extremo absoluto. En el zono. 1334. Pero si es al final, ¿no? Sí. Casi total. 1334. Amina. Sobre Net. Gracias a ti y a tus flechas. Nosotros somos rápidos y fuertes, valientes y decididos, despiertos y bien encaminados. Toma ya. Y es como hay que estar, porque si no, esas flechas te machacan y ya está. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, de mí. Ay, ay, ay, ay, eso. Pues no puede ser. Tiene que ser que se enfrente la cosa con el podrío. Eso es lo necesario. El poder, y el poder también del desdramatizador, de lo que es la alegría. Sí, sí, sí. Y la risa. Eso es muy importante. Sí. Total, que aunque no tenga mucho sentido reiterarlo, porque esto es audio, llegar al audio no se llega por no sé cómo, si no estás atento a los sitios, pero bueno, que eso. Ya estamos en nuestro sitio. En nuestro sitio donde... Vamos, que ahí es nuestro, y ya está. Completamente. Que no pertenece a ninguna plataforma. Y además no somos peligrosos, ni nada, que antes sí, antes, porque sí. Menos mal que lo quitamos, ¿eh? Que no hay, lo porque que no te estaba. Lo dice el amo, dices, tú eres malo, sí. Como cuando naces. Eres malo por nacimiento, eso. ¿No? Pero es una locura todo. Todo. Todo. En fin. Es una locura. Que enhorabuena. Enhorabuena por el nuevo sitio. Por el nuevo imperio. El nuevo imperio. Oye, sí. Vamos a tener un gran día de cons. Gran día de cons. Y estar bien adelante y arriba. Estar bien adelante y arriba. Hasta luego. Hasta luego.